a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a dejar que bese tus mejores partes? A enseñarle como a mí, cómo hay que tocarte. ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? Como me gusta a mí, como me gusta a mí. Dime quién es el amor y en esta hora donde estuve yo. ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de con quién estás, amor? Te lo dice la noche. ¿A quién vas a pedirle ahora te saque las ganas? La locura sin amor, sin besos, sin nada. ¿Vas a calmar de noche tu fiebre en la cama? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a dejar que bese tus mejores partes? A enseñarle como a mí, cómo hay que tocarte. ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? Como me gusta a mí, como me gusta a mí. Dime quién es el amor, quién está ahora donde estuve yo. ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de él? Dime quién es el amor, quién está ahora donde estuve yo. Hace por mí, quien sueña ahora donde yo dormí. Dime quién es el amor, quién está ahora donde estuve yo. ¿Quién lo hace por mí, quien sueña?